tiempo perdido. Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido. Ey. Y hace tiempo que quiero chingar contigo. Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como a Glow. Me gusta tu flow. Tranquilita, tú siempre te roba el show. Una perversa, le voy a dar dembow. Si se ponen cuatro, I go where she go. So mami, dime a ver. I wanna feel the pussy again. Tú tienes piquete y yo también. Al poco pierdo y te envío un DM. Ay, pa' decirte la verdad. Entonces vamos a competir. A ver. Ey. Aquest és Bad Bunny amb el Where She Goes, un dels números 1 d'aquest 2023, que ja s'acaba, Edgar Manchado. Ja està, ja arribem al final. Ja arribem al final, eh? Ai. Vaya programa de cap d'any que portem a sobre ja des de les 10. Oi, sí. I encara tenim estona, però... El Miquel González se'n va, ja ha marxat allà amb el Domènec, ha enviat la furgoneta i se'n va a la Llotja, a punxar Lleida. Ja estan de camí, els tios, ja estan de camí, tu. Sí, però per tota la penya d'Osona, que encara no sàpiga què farà a hores de... Bueno, a hora i pocs segons. És estrany que no ho sàpiguen, ja. Ja, però si passa, que sapigueu que aquesta nit hi ha una festassa de flash també a la discoteca Tigre, a Vic, per donar, a Vic, per donar la benvinguda al 2024, eh? A, com Déu mana, Tigre, Vic. Ens ho passarem molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Portarem samarretes. Sí. La gent de Tigre porta esmorzar també, oi, pels que sí, vingueu. També, també. I nosaltres que portem tota la música. Sí, senyor. Allà serem el Edgar Manchado, aquest servidor, l'Héctor Ortega, també els residents Jan Serra i el DJ Cande. Molt bé. Samarreta, molt bé. Tot plegat a la Ribera 12 de Gurb. Pues entrada, veniu. Entrades, si no les teniu ja... Veniu. Aneu tardíssim. És l'última hora del 2023, que són les 11. Nervis. Va, va. Bon Nadal. Bon Nadal. Bon Nadal. Bon Nadal. Flash FM, són les 11. Merry Christmas. Ai, sí. Happy New Year. Les 11, sí, bueno, estem a una hora de que sigui literal Happy New Year. Ai. I hi ha un parell de cançons de regalar entrades pel Reggaeton Beach Festival. Ai, sí, que regalarem entrades per de seguida, de telèfon. Seguida. Obrir el Viniñas de seguida, del 93 545 68 68. Estic molt nerviós, Héctor. Sí, sí. Yeah, yeah, yeah. ATL, checo. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaba en las piernas. Contigo la noche no era pa' dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debiste ir. Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste. Que día te olvidaste de mí, y de mí, y de mí. No supe que día te olvidaste de mí, y de mí, y yo de ti. Yeah, yeah. A veces te extraño más, te quiero perdonar. Pero me tiraste pa' la lona, me dejaste cero toda la estamina. No me llames cuando sientas sola, bebé. Yo sé que también extraña los carros, ser el amor cuando estábamos parros. Yeah, todo era mentira.

diu Casanova, la de Sulking, amb la Lola Indigo, la Mimi fent-li el remix amb el RVFV. Home, és un dels temes al moment, ho peta sí. Allà on sona. Si més no, un dels quasi números 1 d'aquest 2023, Sí. Estem de rectíssima final, O sigui, això ha començat fa literalment 1 hora i 7 minuts. Sí. En rigorós directe des de l'estudi de Flash FM i durarà fins les 6 de la matinada. Efectivament, gràcies als amics de Reggaeton Beach Festival que patrocinen aquest programa especial de cap d'any i que ens donen l'oportunitat de regalar-vos avui 3 entrades dobles VIP. Atenció, No una. 3 dobles VIP. Poca broma. Perquè aneu al Reggaeton Beach Festival 2024. La mecànica és que truqueu, bàsicament, Heu de trucar al 935456868. Sí. I heu de comentar-nos quin és el propòsit d'any nou més random que teniu. Sí. O sigui, literalment, ara obrim línies del telèfon de directe. És la primera vegada que ja podeu trucar i tenir l'opció d'entrar en directe a la ràdio per explicar-nos el vostre propòsit més random d'aquest 2024. Quin és el teu més random? Ja podeu trucar. Truca'ns ara. 93-545-68-68. Línies obertes, la primera persona que truqui entra en antena i podrà endur-se aquesta entradeta, Poca broma, que això no es regala cada dia, No s'hi val dir la típica d'anar al gimnàs, provar-ho tot. No, busquem un propòsit random. Del que no t'esperes de la teva amiga, del teu amic, allò que dius, en sèrio, tio, en sèrio? Algú molt totxo. Tenim alguna persona al telèfon ara mateix, A veure què ens vol explicar. Que ho sàpigues. Hola! Hola, bona nit. Com et dius? Jo, Joan. Joan! Des d'on truques, Joan? De la cama. Des d'on? Ah, estupendo. Fantàstic. I què fareu aquesta nit? Fantàstic. A on, aquesta nit, a la MUM? A on? A la MUM. Agramunt! Molt bé. Escolta, quin és el teu propòsit més random d'aquest 2024? Vinga, va. El meu propòsit més random? Sí. He sortit els fins de setmana i ja repren enzimes. Bueno, la de logopeda tampoc estaria mal, o la cobertura, una de dos. Bueno, merci per la trucada. Estic en ello. Ja, se't veu aquí una miqueta al lío, Merci per trucar-nos, tio. Adéu, merci per la trucadeta. 93-545-68-68. Qui truqui, sense estar gaire borratxo encara a aquesta hora, saps què vull dir? Pagar la factura del telèfon també compta com a propòsit d'any nou, També, va, tornem-hi. Hola. Hola. Hola, bona nit. Bona nit, com et dius? Soc el Castells. Ai, el Castells. Què diu el Castells? Com esteu? Avui veniu a Lleida. Sí. Oi, tant. Estan alguns, de camilla, Alguns hi van. Tu també hi vas, xireu, allà, a la llotja o no? Volia vindre. I què ha passat? Què ha passat? Pues que em vaig anticipar i vaig comprar una entrada a un altre lloc i mira, pues... Però no. Home, Castells, hem de saber el que fem, en aquesta vida és molt important, Castells, merci per la trucada. Va, 93-545-68-68. Estem buscant persones que ens expliquin propòsits d'any nou, per fer una miqueta de la xerrameca per aquí. Sí. I guanyar entrades per el Reggaeton Beach Festival 2024. El més random s'emportarà una doble VIP, sobretot. VIP. De moment estem en busca de la primera. Exacte. De seguida més trucades. Va, qui vulgui ja sap. 93-545-68-68. Vols fer les campanades amb nosaltres? L'Héctor, en Miquel i l'Edgar ho tenen tot a punt. Soltad a los perros porque me he escapado.

baby, como un facial. Si tú te mojas, yo voy a bucear. Tú eres una diabla, te quieres quemar. Aparentemente no voy a aparentar. Y si das like, yo voy a comentar. Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra. Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra. Sí, ponte pe, ponte pe, ponte perra. Es diu Holanda, Blanquita parece de Holanda, la cançó de Jacob, Jay Cortez, me sigue, no me sigue todavía, eh? A les 11 i 18 minuts ara mateix d'aquesta última nit del 2023. I rigorós directe, eh? Última nit de l'any 2023, s'acaba per fi ja, prenda pel sac, tu, vinga, va. Home, ja era hora, eh? Tu ja, ja volies que s'acabés, Edgar, sí o no? Jo sí, jo ja tenia ganes de començar el 24, tu no? Sí, també, per què no? Home. Per què no? Va, la part més guai d'aquest programa, a part de les trucades, a part de les entrades que tenim per vosaltres pel Reggaeton Beach Festival, és que també d'aquí a uns 21 minuts sí, donarem la benvinguda al 2024 fent les campanades en directe, eh? Exacte, connectarem amb... Ui, sí. No sabem encara on connectarem. Amb qui? Hem tirat un cable que arriba a un campanar. No sabem a un campanar, quin... sí. Aleatori, no? Una mica random. Hem estat tota la tarda ja tirant cable, sí, vale? Però no sé on ha arribat. Bueno, ho descobrirem doncs, després. Allà on hagi arribat, estaran sonant campana, no? Vale? Però ha arribat, ja, això sí que ho sabem. Exacte, i després també doncs, seguirem una miqueta i marxarem cap a Vic, que avui hi ha festassa, a la discoteca Tigre. I després, bueno, música infinita aquí a Flash FM, eh? Sí, fins a 6 de la matinada. Tot el rato. I després, més música. Què? Ah, sí, sí. O sigui, també, fantàstic. Una altra cosa no, però música sí que sabem fer aquí. Avui estem fent el programa gràcies al Reggaeton Beach Festival, que és a l'estiu, però nosaltres estem ja a l'hivern, en ple hivern, amb tota la fresca, sí, recordant que tenim ganes de reggaeton i de festa i de tot. Que passarà per Barcelona el 20 i 21 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya i avui tenim 3 entrades dobles VIP per vosaltres. Poca broma. I la vulgui, si ara mateix algú diu, hosti, jo vull anar gratis al Reggaeton Beach Festival, ara mateix pot trucar-nos en antena, en directe, al telèfon gratis de Flash FM. Truca'ns ara. 93-545-68-68. Vinga, si algú truca ara, s'emporta... Bueno, espera, si algú truca i ens explica el seu propòsit més random pel proper any, s'emporta una entrada pel Reggaeton Beach Festival. Ha de passar el rigorós i sempre difícil filtre d'Electro Ortega i l'Edgar Manchal. Poca broma, eh? D'acord? Hola, bona nit. Hola. Hola. Hola. Com et dius? Bona nit. Com et dius? Natàlia. Natàlia! Des d'on truca la Natàlia? Natàlia. Pues desde mi casa. Mi casa. Fantàstic. ¿Dónde está tu casa, Natalia? Natalia? Hosti. Bueno, eso ya lo diré en otro momento. ¿En qué momento? Bueno, es igual. Home, no, Natalia. No. A mi m'interessa saber... Sí, bueno, ya tú explicarás... Vale. Explicar. Perdona. Vull dir, anem al que anem. Ay, sí, sí, sí. Natalia, propósitos random para aquest 2024, va. A ver, mi propósito es un poco indecente. Ajá. Yo quería una cita con Héctor Ortega. ¡Hola! ¡Oh, no! Anda, no. Perdona. No, escolta, però, i per què? Perquè tu que... No. Dicho random, jo. Natàlia, però què penses tu que trobaràs en una cita amb Víctor Ortega? Ara, què t'esperes trobar? Què t'esperes d'aquest tio, realment? Hombre, pues lo que veo, ¿no? Cada día que os escucho y os veo en los vídeos de Instagram. Pues si te digo lo que veo yo cuando nos cerramos en el baño, Natàlia. Calla. ¡Vamos! Natàlia. Natàlia, escolta, però que... No sé, què fer? Val com a trucada vàlida o no vàlida? Clar. Vols una entrada pel Reggaeton Beach Festival? Hombre, claro que la quiero. Espera, la cosa... Héctor... A veure, no, realment a complir, vull dir, propòsit random és... Et dic una cosa. Una bona estona. Natàlia, si et donem l'entrada, aniries amb l'Héctor Ortega al Reggaeton Beach Festival? No. Hombre, si el quieres, sí, es mi propósito. Li donem l'entrada! Li donem l'entrada! Deixa parar la pobra Natàlia. Natàlia, hem d'anar tu i jo al Reggaeton Beach Festival, no fotis. Vamos. Sí, t'apuntes, Héctor. Ui, no sé. Natàlia. No sé. Natàlia, bon any nou, eh? Bon any. Espera, no pengis, que t'hem d'agafar les dades, ara. Se fue. Natàlia. Has penjat? Sí. No. Bueno, és igual, Natàlia. No pengis, que t'agafem les dades. Exacte, no pengis. Va, fins ara. Bon any nou. Hòstia, Héctor, que t'ha sortit cita pel 20 i 21 de juliol. No. Reggaeton Beach Festival. Psycho, Corleone. Calla. Si te coche afuera, saben que si voy con los niños no dan problema. Tu novio se cree maleante, pero aquí si hay candela. Dios mío, que pase lo que Dios quiera. Pero que pase, juro que lo soñé. Vamos pa' donde no se ve. Tu vestido rojo está tirado junto a mi retro 3. Te gustó, lo noté. Que eres mía, dile a él. Me Si se mete, se lo lleva quien lo trajo. Dile que yo nunca me relajo. No puse rosita, está en los trabajos. La voy a romper como el que rompe el bajo. Supe todo lo que quería, si será divino. Restaurante de lujo, mami, con el comellino. Le animo el guaro, sabe que yo no bebo vino. Que me siento con León, ese cabrón soy su padrino. Ponte los tacos, saco fajo, vamos pa'l centro a gastarlo. Jordan retro cada vez que piso el asfalto. Así te escribes sabiendo que estás conmigo. Se va a caer pa'l suelo como un cerdo. Contra el respaldo del copiloto. Si aparca yo sé que tengo que sacarlo. Y que pase lo que Dios quiera. Pero que pase, juro que lo soñé. Vamos pa' donde no se ve. Tu vestido rojo está tirado junto a mi retro 3. Te gustó, lo noté. Que eres mía, dile a él. Mejor que no se entrometa porque no va a acabar bien. Porque no va a acabar bien. Una noche, pa' mí eso es suficiente. Dime si lo sientes. Un poco de whisky, los borrachos no mienten. Por eso yo te creo cuando me dicen vente. Pa' yo verte sin ropa. Convertimos mi cama en el Edén. En tu cuerpo me tengas de rehén. Y tatuarme los besos que me des. Por si no vuelvo a comerte. Las fotos sin filtro ya yo las he visto. Y aún así te lo asomo. Me esperas sin panty, me esperas en disco. Ese culo no lo perdono. Si somos o no somos no tienes que decirlo. Pero deja probarlo antes. Miré por el cielo y tuve que pedirlo. Pa' que de hoy no pase. Juro que lo soñé. Vamos donde no se ve. Tu vestido rojo está tirado junto a mi retro 3. Te gustó, lo noté. Que eres mía, dile a él. Mejor que no se entrometa porque no acaba bien. Es una criminal, carita buena, pero mala. Con nadie se compara. Es una criminal, carita buena, pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Leal, sube el mambo. Es una criminal, carita buena, pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Es una criminal, carita buena, pero mala. Sonando una de rao. Pásame la juca con ese movimiento. La copa pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' es una criminal, carita buena, pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Es una criminal, carita buena, pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Dale mambo. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Quieres conmigo, seguro piensa que yo me oquilo. Será porque te busco el canam. Dile que se quede tranquilo. A ti te gusta el reggaetón y también pasa la cabrón. Y cuando te lo metí, también metí el corazón. Dale, dale, detrás de mí tengo una pele. Pero como tú no hay iguales. Se pasa rompiendo la disco, ese seguridad tiene. Todo el mundo le tira, pero con ninguno ella quiere nada. Todos los puñetas, ma, tu perro rico está completa. Y tienes todo lo que me hiciste pecar. Y es que tu pai no te quiere conmigo. Seguro piensa que yo me boquelo. Será porque te busco el canal. Dile que se quede tranquilo. Y tu madre que no la coja conmigo. Digo, no te quieren conmigo. Doncs, pobre tio, no? Vull dir, al final, escolta, com que no te quieren conmigo? Bueno, això aquest any ha passat molt. Què vols dir que ha passat molt? Bueno, i el que hem d'aprendre és que qui no te quiere contigo el 2024 que no entri. Ah. Això està claríssim. Diuen també que aquest 2024 comença millor perquè és dilluns. Això t'ho vaig explicar jo. T'ho he explicat abans. Bueno, diuen aquí, entra tothom aquí. Que perro! Berra, berro. Escolta una cosa, aquesta nit hi ha festassa gorda, festassa totxa, a Lleida, a la llotja New Year's Party 2024. Estan allà en Domena i el González de Camí Literal. Sí, de fet, han d'estar a punt d'arribar, pràcticament, perquè m'han dit que feien el raïm allà. El Jaume Riu li queda més a prop, que és pràcticament casa seva. I una festa... Hi ha moltes sales. Moltíssimes. Mira, tenen la sala Wonder Lleida, tenen la sala Tecnaso, una sala secreta, una sala Remember, també, per la gent que prefereixi una miqueta de Remember. Però la part més guapa d'aquesta festa és que tenen la sala Flash FM. Home, evidentment, evidentment. Aquests tres DJs de la que manda, en Domena, el González i el Riu. Els tres allà, a punt d'arribar, que deuen estar. Per tant, si algú vol anar-hi, doncs no sé si encara poden comprar entrada o no, eh? Mira, que s'hi plantin i ja s'ho trobaran, tu. Sí, escolta, tant, ja, tant. Més ja no podem fer. Bé, mira, que ho hem dit vegades, durant tota la setmana. Home, i tant, i tant. Estem fent aquest programa especial Campanades 2000... es diu 2024? Són Campanades del 2023. Sí, tècnicament sí, ja. Però és ja pas a l'any nou. Exacte. Fantàstic. Doncs estem a poc menys de mitja hora de donar la benvinguda al nou any, de fer el raïm en directe amb vosaltres, amb tota l'audiència d'aquest programa. I estem ara mateix també esperant trucades al telèfon de directe, que és el que ja sabeu. Truca'ns ara. 93 545 68 68. Estem buscant el propòsit de nou més random de la nit. Sí. De moment, el més random és una cita amb l'Héctor Ortega. Ja. Que ha estat la primera afortunada que s'han portat l'entrada doble VIP pel Reggaeton Beach Festival. Però afortunada que s'han dut també una cita, saps què vull dir? Exacte. En tenim dos més per regalar, que serà d'aquí una estona. Molt bé. Vols que agafem alguna trucada ara o no? Si tenim alguna, endavant. Per xerrar, al final, la gràcia és donar la benvinguda a l'any com Déu mana, no? Hola, bona nit! Hola! Hola! Ui, quanta gent! Com us dieu? Què tal? Molt bé, i vosaltres? Molt bé! Molt bé. Qui sou, qui sou? L'Ània, la Cristina i l'Irina. Molt bé, Ària, Cristina i Irina. Escolta, des d'on truqueu? Des de Girona. Girona? Des de Girona, molt bé. Que maco. Quin pla teniu per aquesta nit de Cap d'Any? Què fareu? Primer lluny de la campanada, després de liar-lo un rato, no? Però on la liareu, on aneu? Fora la marxa. Fora la marxa. Són els plans que millor surten, també t'ho dic. Ara també està molt de moda això de quedar a casa d'alguna, no? Fer una miqueta de copeo i llavors ja anar veient. Exacte. Claro. Molt bé. Perfecte. Vale, volíem dir el nostre propòsit abans. Sí, quin és el vostre propòsit més random per aquest 2024? Ajudar a parir una vaca. Ajudar a parir una vaca. Què heu dit? Ens pot acompanyar? Però exactament a què? A veure. Què? És que som de pagès. Ja. Sí, no, això ens ha quedat molt clar. Però podeu repetir aquest propòsit? Ajudar a parir una vaca. Ah, no, sí, ara tenies tota la raó. Una cabra també serveix, no? Però, rotllo, animant o extraient el fetus de dins? No poso a les mans dintre el cul, no? Fantàstic. Això t'ha d'agradar molt, fotre la mà dintre el cul. Sí, esperem que ho pugueu fer. Gràcies per la vostra trucada, molts ànims. No està a l'abast de tothom, Que tingueu una fantàstica entrada d'any. Vinga, va, si algú vol trucar i explicar-nos el seu propòsit random d'aquest 2024, perquè tela, Home, portem un parell bastant guais, Sí, ajudar a parir una vaca. No m'ho esperava. Va, una ràpid. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, molt ràpid. Quin és el teu? Què tal? Soc el Carles. Hola, Carles, què tal? Un propòsit ràpid, vinga, va, què? Jo us vull dir bon any i en tu, Edgar Manchado, i a l'Héctor Ortega. Ah, gràcies. Pues, escolta, veure, Carles... Si pots posar la cançó de Psycho, la d'Helena i Sal. Vinga, doncs ara la busquem. Abans, Yankee Limbo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va. Y pasa el limbo. Nos fuimos fuera. Vamos con él. Ritmo a cintura, rodilla, piso. cintura, rodilla, al piso, va. conocer, no sabía que tú me querías envolver. Que si te iba, no ibas a volver y me sumaste el IVA. Ya no sé ni creer en el amor, fue lo bonito. Si al fin y al cabo todo eso está roto. Y te dejo una nota escrita, hablando de lo de nosotros. Me tenían visto a mí esperando. Yo no soy de esos que te va divariando. Te quise a mi lado, no con el otro bando. Me tienes aislado como un vagabundo. Mira que te quiero dar el mundo. Estoy obsesionada con toda la galaxia. Me mira a los ojos y todo se sacia. Te miro a los ojos como de una yo mafia. Tanto que se rompió la mano rota con él. El dinero no cambió, cambió lo que pudo ser. Dio tanto que se rompió la mano rota con él. El dinero no cambió, cambió lo que pudo ser. Yo pienso luego existo. Y todavía te preguntas que si somos distintos. Quieres comer sin dar mordisco. No hay razón en corazón de adicto. Esto sí o no y tú quieres mito. A mi corazón lo dejaste en visto. Y yo vacío, removido por dentro. Que parece que me han hecho un registro. Se prepara, se acicala con perfume. Yo tan adicto a su cara y su mirada. Ella presume, presume. No la igualan, por mucho que se le sumen. Yo tan adicto a su cara y su mirada. Ella presume. Dio tanto que se rompió la mano rota con él. El dinero no cambió, cambió lo que pudo ser. Dio tanto que se rompió la mano rota con él. El dinero no cambió, cambió lo que pudo ser. Se paga, se con el perfume. Yo tan adicto a su cara y su mirada. Ella presume. Es diu Manos Rotas, des del De La Fuente i del Morat, els dos junts, amb una cançó que és de les més destacades de l'escena urbana d'aquesta última part d'aquest any, que avui s'acaba el 2023, ja el tenim aquí. La posarem al Tigre final, avui o no? El Tigre a Manos Rotas, home, alguna mica més canyero, potser, no? Sí? Tu vols posar Manos Rotas al Tigre? No sé què vol la gent del Tigre. Vindrà algú al Tigre? Home. Que truqui algú que ens vingui a veure el Tigre. Jo espero que el Tigre de VIP sigui una discoteca que estigui aquesta nit plena i que no hi càpiga ningú més. Si truca algú dient que vindrà a Tigre Vic a veure'ns... Què? Li regalo un xupito. Un xupito? Sí, pagat de la meva butxaca. Sí, eh? T'ho prometo. Fantàstic. Va, estem en directe a Flash FM. Edgar Manchado, hola, eh? Doncs queden ara mateix 15 minuts i mig. Sí, nosaltres estarem en directe fins les 6 del matí. Sí. Ara fent les campanades d'aquí un momentet. I també demanant-vos per telèfon quin és el vostre propòsit per aquest any 2024, el més random que us vingui al cap. I a canvi us regalarem entrades pel Reggaeton Beach Festival, tu. Si ens agrada el propòsit. Bueno, sí, evidentment. Això passa al nostre filtre, eh? Sí. La gràcia és que sigui un propòsit molt random i la gràcia és que l'entrada és VIP, si no és una entradeta normal, és doble i VIP, a més. Home, de moment els propòsits ràndoms és ajudar a fer parir una vaca yeah. i una cita amb l'Héctor Ortega. Yeah, supereu yeah. això, família. Si podeu superar-ho, truqueu-nos ara, eh? Truca'ns ara. 93-545-68-68. Vinga, va, línies obertes del telèfon. 93-545-68-68. Héctor, encara no m'has dit el teu propòsit. Ni tu el teu. El meu propòsit random per aquest any. Sí. Ostres, no sé. A veure si els nostres oients m'ajuden. Jo no parlo, però tu encara tampoc, eh? Vale, vale. Hola, bona nit. Hola. Buenas noches. Hey. Aquí tenim per aquí. Hola. Hey. Vale, doncs fora. Adéu-siau. 93-545-68-68. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola. Com et dius? Bona nit. Bona nit. Bona nit. Com et dius? Estem aquí a la festa, saco. No, ja. On esteu? Estan a saco. Com? Estem aquí a la Cerdanya. Ui, punyetero, la Cerdanya. Pobre Duki, porfa. Però, a veure, escolta una cosa, el raïm i tot això ja el teniu preparat o no? Perquè amb aquest ritme se us passa, eh? Ho tenim el raïm a tope. Fotem els xupitos, xupitos. Oh, que bo! Tots els xupitos. Però aquest, o sigui, no arribareu pas ni... És que ni a la festa arribareu ja, amb 12 xupitos del tiró. Home, aquest ritme no arribem ni a Baliu. No, ja. No se seran passar a Baliu, eh? Veuran allà quatre locos, tio. No. Escolta, nois, el vostre propòsit any nou més random. Vinga, dispareu-lo. Seguir la festa, no? El nostre propòsit any nou és fer que un porc tingui 8 fills. Que un... Que, perdona? Porc, que un porc tingui 8 fills. Que un porc tingui wifi. Què us ha donat amb els animals, avui? No, això no té cap remei. No ens has dit ni com et dius. Arnau, moltes gràcies. Primer, un saludes, és que vull dir. Hola, sóc Arnau i estic boig. Bueno, va, doncs vinga, gràcies per la trucada. Ja ens ho pensarem. Ens ho pensarem si posem Duki. Fins l'any que ve, Arnau. Està guai el propòsit, eh? No l'he acabat d'entendre, però està molt guai. Però com fem que un porc tingui wifi? A través d'on treu el wifi el porc? És igual. 93-545-68-68. Va, que volem una entradeta, volem regalar-la a algú que ens expliqui un propòsit, alguna trucada decent. Jo m'estic pensant un propòsit així random. I no sap bé cap, al cap. Però seria algun pujat de to. Saps, és que jo aquesta trucada que has rebut d'una persona que vol anar al Reggaeton Beach Festival amb tu, m'ha fet pujar el to. Ara que m'he quedat solter un altre cop... Hosti, doncs potser el teu propòsit és escarrar una mica aquest any, no? Diuen que si et prens el raïm... El teu propòsit és començar l'any allà fent... Ojalà. Diuen que si et prens el raïm a sota d'una taula... Sí. Tens possibilitats d'acabar l'any en parella. A sota d'una taula. Exacte. Comptaria la taula de l'estudi? Comptaria. Clar, jo l'any passat el vaig fer sobre d'una taula i no aleshores m'he quedat sense parella. I què vas fer exactament sobre d'una taula? Això ja no t'ho puc explicar. No. Aleshores és indirectament proporcional. Ja. 93-545-6868. La propera trucada que tinguem aquí en directe s'emportarà... Dame un perreíto, amor. Un perreíto, però... Ah, és la cançó. Però s'emportarà el perreíto guapo del Reggaeton Beach Festival 2024. Pensava que s'havia colat una persona a l'estudi. Dic que era un perreíto. No. Perro Negro, Bad Bunny. Yo no sabía que tú eras así. Te juro que ahora me cae mejor. Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más igual puta que yo. Es de hacer, no es de hablar. Suelta el cel pa' perrear, pa' tuitear y pa' entonar. Yeah. Salió de Rusia al poblar. Ey, ey, estaba perdida y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Yeah, ey. Vi que te dejaste a tu novio, baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en Perro Negro. Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami tiene el party prendido. Sacó tu cibeto y sorprendido. Me dijo que la amiguita está pa' el trío. La loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, marihuana. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara que tienes la pussy linda. Que los deja loco enchulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un hijo en la disco va a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Felcho, Bad Bunny, baby. Salió de Rosa al poblado. Ey, ey, todo perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey. Wow. Mami bronceadita solita, lo de hoy no lo tienes que postear. No andas solita, andas con un par. Una paisita, she looks so fine. Tiene un culo chima y cara mejor. Negro el bolso, negro los. Estaba triste, pero no hoy. Tiene rosita, se modeló hoy. Pero está encendida, prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real, G por vida. Programa especial de Cap d'Any a Flash FM. La

futuro. Venga ahí. La mano arriba. Cintura sola. Danza Kuduro, Don Omar Luchenso. Una mitiquísima, una fantástica propuesta, fantástica cançó per anar acabant aquest any, aquí por todo lo alto, des de Flash FM i des d'aquest programa especial Campanades, Edgar Manchado. Ai, tot bé, és que l'Edgar està literalment intentant obrir una ampolla de cava. Molts problemes, molts problemes. Literal, s'ha de fer bé això de les campanades. Edgar, ens donarà temps a l'última trucada de l'any o no? Truca algú o no truca sí, algú? Sí, mira, si algú truca ara mateix al telèfon de directe de Flash FM, s'emporta una entrada pel Reggaeton Beach Festival 2024. L'última trucada de l'any. Va, provem-ho. Toca'ns ara. 93-545-68-68. Va, i sense explicacions, sense res. Qui entri, si ens cau bé, s'emporta una entrada. Però ha de ser ja. Ojo, que tenim trucada. Ai, tenim hola. Trucada. Hola. Hola, bona. Hola, qui ets? Com et dius? Em dic Sufian, truco de... Bueno, que estic treballant de nit. No fotis. Doncs que... t'emportes sí, sí. Una entrada sí, doble per anar al Reggaeton Beach Festival. Sufian, espera un moment. De què treballes tu? Hi una... Sufian. Collons. Vols una entrada pel Reggaeton Beach Festival o no? Bueno, una o dos per anar amb bueno, companyia. Una entrada doble VIP, home, sí, clar. Vale. Sí. Mira, enhorabona per dues coses, per guanyar aquesta entrada doble i per ser l'última trucada d'aquest 2023. No pengis, que t'agafarem les dades, vale? Vale, gràcies. No pengis, important. Sobretot, no pengis. No pengis, tot i que t'hauràs d'esperar perquè fem el raïm. Si no, tornes a trucar després. Exacte, sí, és que no tornes a trucar. Bueno, són pràcticament les 12 de la nit, això vol dir que estem a punt de donar ja la benvinguda a aquest 2024. Edgar, ha estat un bon any o no ha estat un bon any? Ha estat un any. Ha estat un any. El més guapo és que encara estàs intentant obrir el cava i no hi ha manera, És que saps què passa? Que jo, quan em poso nerviós, em vinc molt amunt. Ja està passant ara mateix. Ara mateix? Sí, estem a 50 segons d'acabar aquest any. No puc obrir el cava. No, espero que no sigui una metàfora del teu any, He pogut. Fantàstic, tenim. Vale. Bueno, família, ja no. Sabeu com funciona, Sí, no, el més important és això. Primer hi ha els quarts que són pràcticament ja i això vol dir que us heu d'esperar, perquè amb els quarts no s'ha de fer res, només us heu d'esperar. Esperar i punt, vale? Ai, i llavors comencen les campanades. Aquí a la ràdio tenim raïm. Estem a punt. Ui, quins nervis! Tenim raïm nosaltres aquí també. Espero que ho puguem fer junts. Ui, vale. Ja són 12 campanes, no? Héctor, només et vull dir que gràcies per haver compartit un altre any amb mi. Corre, que van els quarts. Vale, anem als quarts. Ja? No, són els quarts. Espereu. Vale, prepareu el raïm, que ningú s'ennuegui. Anirem fent el que puguem fer, És ja, això? A més, ha de sonar el pipipi aquest de la ràdio, no? Aviam. Ostres. Vale. Ara! Una! Hòstia. Vale. Dos! No sortirà bé. No puc. 4. No arribo, 5. Collons. 5. 6. Encara 6, joder. 7. 8. Vinga, va. 9. Joder, que nen, no, això? No recordo mai. 10. 2024. Feliç any nou, família. Estem brindant, Brinda. Bueno, ja està. Molt bon any a tota l'audiència d'aquesta emissora, tota l'audiència de Flash FM. Tira boca plena, no puc parlar. Tira tu. Sou collonut. Per nosaltres és un privilegi celebrar el nou any amb vosaltres. Gràcies per fer-nos grans. Gràcies per estar al nostre costat. T'està quedant molt maco, Un any molt intens i ha estat brutal celebrar-lo amb tots vosaltres. Tota la raó del món. Oients de Flash FM, sou els millors. I com sempre, també per acompanyar-nos en aquest preciós moment, Sí. Comença aquest dilluns, és 1 del 24, literal. Sí. Passen 2 minuts d'aquest inici del 2024. i estem molt contents. I punt. Ens ha costat molt triar la primera cançó de l'any. Sí. I quina hem triat al final? Espera, la del Benet. Ah, la del Benet. Home, ha estat una de les més top del 2023 i amb ell comencem el 2024. Gràcies a tothom per ser-hi per aquí, eh? Sempre per acompanyar-nos en aquesta meravellosa aventura. I que això no s'acaba, que encara ens quedem una estona. Programa especial de cap d'any a Flash FM. Estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tira no está en nada, no está en nada. por la historia que subiste a tu clown. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Baby, hello. Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah. Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah. Ay, no. Imagina un Met Gala en la sala, mi invitada. El tema es que tú modeles sin nada, yeah. Metro Location no lo tiene Google Maps. Fuck LA, estamos en Carolina, aquí no hay pubs. Let's talk, more fuck. Esa nalga, make them clap. Volvamos a chingar, después del nap. Rap por ti, como esta pista de pista rap. It's a rap, yeah. Alcohol y molly en el DNA, ya no frena. Cuando me termina mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena. Quiero que la eche en plena. Estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tira no está en na, no está en na. Baby, hello. Fue con la historia que subiste a tu close. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Baby Hello, la cançó del Rau Alejandro al costat d'Albiza, junts a través de Flash FM i d'aquest programa especial Campanades, donant la benvinguda al 2024, Edgar Manchado. Gràcies a la gent del Reggaeton Beats Festival. Avui estem, sí, aquí donant-vos la benvinguda al 2024. Quatre, poca broma, eh? Oh. No, no te n'adones i no ja hem entrat. No, ja està. Literal. Ja hi som, eh? Ja està. Ara ja heu de complir aquells propòsits que heu dit. Ja podeu fer la broma de no te veo des de l'any passat. Aquestes totes xorrades de cunyau que tenim. He de dir que m'ha arribat al cor l'última entrada que hem regalat del Reggaeton Beach Festival, sí, d'aquesta, sí, persona que estava currant, perquè demano un fort aplaudiment a tota la gent que està treballant, sí, avui, dia, bueno, nit de Cap d'Any. Gràcies a ells som un país imparable. Que bo, que maco t'ha quedat, Peter, que bonic t'ha quedat, collons. Lololo. Lailola. I què? Que encara ens queda una altra entrada doble per regalar. Hey, en total hauran set tres entrades VIP dobles pel Reggaeton Beach Festival 2024, en ple hivern, aquí ja pensant en el festival que viurem aquest estiu, eh? És que ja estem al 24 i hem de pensar, sí, en plans, sí, al 24. Mira, tenen dates a Marina d'Or, Santander, Madrid, Astúries, Tenerife, Barcelona, evidentment, Marbella, Benidorm... Vaya temón, no, vaya temazo. Lo, lo, lo, lo, lo, lo. Qué temazo. Mallorca, Galícia, Galego... Oi. Hola, galeguinho. As minhas amigas galegas. Reggaeton Beach Festivalinho. Escolta una cosa, de seguida agafem més trucades. Tenim una entrada, sí, encara per regalar, i també tenim una festassa que començarà d'aquí res, a la que tu i jo hem d'assistir, eh? Exacte, sí. Ho saps, no? D'aquí una estona, no? Ens anem a Vic a punxar, us hi esperem. Sí, la discoteca Tigre, la bona d'allà, eh? Arr. Com és això? Arr. Bé, oi. Torna-ho a fer. Pichurri. No com era? Quiero ser tu leona, pichurri. Sí. Amiga galeguinha. Los del espacinho. Galega. Va, un altre dels temazos d'aquest passat 2023 que no podien faltar avui. Te invito a dar una vuelta con los del espacio. La gata se pone fuerte y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. El cámara lenta. Te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta. Yo sé que te tienta. Me pediste un fernet, te lo hice 70-30. El party revienta. Llegamos y se caen los gitros, todo sudado, apretadito. Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro. Que lo rompemos. Mami, tengo lo de después. Vamos a área 2253. Pa' terminar lo que empecé. Dítelo cuando te besé. A mí me encanta ver cómo lo prende. Conmigo el party nunca se suspende. Llegamos a casa, soy su bartender. Y paso a mí al cabrón que la tiene. Cámara lenta. Te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta. 3 i el que faci falta, perquè avui és cap d'any, avui ja està, ja tenim aquí el 2024. A lo bueno y pa lo malo, eh? Pa fuera lo malo. Sempre. Va, Edgar, jo crec que ja estem a punt d'acabar el que seria aquesta part d'aquest especial campanades, perquè ara 2:15 comença la sessió infinita. Exacte. Que estarà en directe fins a 6 del matí, però Encara tenim una entrada doble VIP per regalar per aquells i aquelles que vulgueu anar al Reggaeton Beach Festival 2024. Efectivament. Va, la mecànica és superfàcil. Us estem demanant una trucada al telèfon de directe de Flash FM, que és gratis, i que ens digueu quin és el vostre propòsit més random per aquest 2024. A veure si tenim trucades i a veure quins són els propòsits més randoms de la gent. Vinga. Toca'ns ara. 93 545 68 68. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola. Bona nit, com et dius? Com et dius? Em dic Abel, companys. Abel, companys. Què, xaval? Estem amb l'Oriol. Bon any. Ei, des d'on truqueu vosaltres? Truquem des de Cabrils, estem ara a Cabrils aquí. Molt bé, és molt maco, Cabrils. Què fareu? Quin és el vostre pla per aquesta nit, Abel? Mira, el pla d'aquesta nit és una putada, tio, hem de treballar, però bueno, no passa res. Ens animarem igual. Però de què treballeu, nois? Mira, treballem el fotògraf del Cocoa. Què passa? Tu qui ets? Però escolta, amiga, anar a treballar al Cocoa és com no treballar, m'entens? Sí. Hosti, tu! Hosti, quant de temps, home? Anem a treballar. Molt bé. Fins quina hora? Contentillos. Home, és dia d'ara contentillo. El fotógrafo i la taquillera. I us cobrarà gratis. Ah. Epa! Avui ha entrat gratis al Cocoa perquè ho ha dit la taquillera. Exacte. Que bon! I s'ha acabat, tu, ja està. Bueno, que tingueu una fantàstica entrada d'any i... Abel! Digues, Abel, guapos, que t'emportes una entrada pel Reggaeton Beach Festival. Toma! Què dius? Amb quin aniràs tu? Amb la taquillera o què? Gas! Això és que sí o no? Jo crec que sí. Té pinta que sí, sí, no? Collons! Ah, que sí! Però, Abel, ens has de dir un propòsit d'any mega random per justificar que et donem l'entrada. Sí, aviam. A veure. No. A veure, propòsit d'any mega random. Sí. Hòstia. No en tinc ni idea, tio. Jo crec que el meu propòsit de l'any és... treure els gats a passejar, tio. No m'havia pensat mai. Treure els gats a passejar, en sèrio? Treure els gats a passejar, tio. No ho aconseguiràs pas, eh? Passa-li el telèfon a la taquillera, a veure què diu la taquillera. Què diu la taquillera? El propòsit és més loco. El meu! Sí. Vull casar-me! Oh, que anem de boda, tu! Ens anem de boda, taquillera? Ah, molt bé. Que se casa. Però amb qui et casaràs, tu? Qui et casaràs? Jo amb el fotògraf, i tu? Bueno! Jo amb l'Abel i tu, jo què sé. Escolta, el nostre regal de casament és una entrada doble VIP perquè aneu al Reggaeton Beach Festival junts. Escolta, taquillera i fotògraf, tenim entrada VIP per la boda, també, no? Home, i tant. Heu de posar música. Escolta, Abel, et dic una cosa. Espera'm que baixant de Tigre a Vic encara em passaré pel Cocoa, eh? Ara! Guardeu-li el menjador un xupito, que vindran dos de més. Ara, o dos. Un només un? No, digue-li a la taquillera que li busco una amiga. Ara. No problem. No, però, ui, el teu propòsit avui era lligar, encara ho faràs, eh? Oh, i tant. Bueno, guapos, que vagi bé pel Cocoa. Bon any, família. Adéu. Mare, adéu, senyor. No ho puc evitar. Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cop t'hi ben sencero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar. Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cop t'hi ben sencero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No em vull saber. Creure res. envia info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntaven les notis. El mercat està pel manit, tu estàs holding. Tira la manta, peli de terror, no vulguis córrer. La sort del traïdor, i és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un cot i ben sencero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap. Si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar. No em vull saber res. Un cot i per cap tu no creuar-te la mirada. Un cot i per cap no em crec històries inventades. De tu ja no em puc creure res. No em vull saber. Que no te di, te lo hubiera robado. Flash. Un saludito de Manuel Turizo. Y esta es la canción para que busquen pareja. Flash. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola, me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estés tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Cançons destacadíssimes d'aquest 2023 que ja ha quedat enrere fa 26 minuts i mig. Poca broma, el merengue. Marshmello, Manuel Turizo. Salut, muchachos. Ara es fa molt estrany dir... Passat 23. Sí, sí, sí, sí. Clar, perquè ara és aquell moment de la línia temporal que quan dius l'any passat, a què et fas referència? Aquesta nit encara potser t'estàs fent referència al 2022. Clar, clar, clar, clar. Perquè et peta el cap una mica, eh? És una liada i quan escrius en una llibreta que t'equivocaràs d'any i hauràs d'esborrar-ho amb el boli. Sí, sí, aquestes coses que sempre passaran. Sempre. Els cunyaos dient... No te veo desde el año pasado, hijo. Ah, demà hi ha molts dinars aquests, eh? Prepareu-vos. Quina mandra, quina mandra. Prepareu-vos. Bueno, aquesta nit hi ha festassa, hi ha dues opcions amb Flash FM per donar la benvinguda al 2024. Sí. Una, a la discoteca Tigre, a Vic, anem cap a Osona, d'aquí una estoneta, de fet, d'aquí a literalment 2 minuts i mig. Sí, ja. Agafem el cotxe i anem cap allà, eh? Sí. Tota la nit de festa a Vic, a la discoteca Tigre. Estarà aquí l'Edgar Manchado i un servidor l'Ortega, amb samarretes també. Ai, sí, que les hem de portar. Sí, sí, sí. Que no se t'oblidin pas. No. I també a la llotja New Year's Party a Lleida. Amb el Jaume Riu, el Sergi Domena i el Miquel González. Efectivament, que ja he vist fotos que ja estan encesos, ja estan prendios. Sí. Oye, fem l'última trucada del programa o què? Vinga, va, l'última. Si algú vol entrar i explicar-nos què farà aquesta nit i quin és el seu propòsit random, que ens truqui. Truca'ns ara. 93 545 68 68. Vinga, 93 545 68 68. Hem de dir, això sí, que la nit d'avui ha estat possible gràcies als amics de Reggaeton Beach Festival. Ja hem repartit les 3 entrades dobles VIP. Que bé, poca broma, eh? Aquesta gent s'ho ha currat moltíssim, eh? Gràcies. Hola, bona nit. Qui hi ha per aquí? Hola, bona nit. Hola, bona nit. Com et dius? Bona noche. En castellano, que si no me lío. No passa nada. Bueno, ara ho anem veient. Com et dius? Em dic Víctor. Em dic Víctor. Estic treballant. Molt bé, Víctor. Home. I de què treballes? De què treballes, Víctor? Taxista de Barcelona. Molt bé. Oye, pues te surt molt bé això del català. Sí, eh? Sí, bueno, a veure, soc català, però no el practico molt, entonces, pues... Bueno. Tu poses Flash FM i nosaltres t'ensenyem d'una forma molt fàcil. Hem de potenciar la llengua, Víctor, home. Escolta... Jo sento que la nit amb Flash FM tot el dia. Molt bé, molt bé. Ara. Però de què treballes avui? De què et toca currar tota aquesta nit? Sí. De taxista, ha dit. De taxista. Taxista, taxi. Estarà tota la nit amb Flash FM. Ara et deixarem una sessió naca. Sí. Que, sí. Bueno, però d'aquestes... Pepina, pepina, eh? De putrum, putrum, bueno, eh? Para los clientes que recoja de fiesta. Ara. Que vegin allà el cotxe que posa Flash i tu, que ets el millor taxista de Barcelona. El millor taxi de Barcelona, eh? El més jove. Molt bé, tio. Fantàstic. Quina la teva matrícula? No, era broma. Merci per la trucada, Víctor. Bon any. Bueno, arribem pràcticament al final d'aquest programa especial Campanades 2024. Ho hem fet amb el Miquel González, que ha hagut de marxar pobre. Bueno, pobre. Bueno, ha hagut de marxar punxat, literalment. Lleida queda bastant lluny de Barcelona. Això. I ja fa estona que ha tirat. Sí, i nosaltres hem acabat de fer aquestes trucadetes, hem repartit les entrades, ja ho hem fet tot, hem fet el raïm en directe, una copeta de cava... I ja toca anar-vos desitjant definitivament que passeu un fantàstic 2024 i que gràcies, evidentment, per triar sempre aquesta emissora pel vostre dia de feina, per la vostra festa. Sempre. Al matí, al migdia, a la tarda, a la nit, a matinada. Sempre. Què més? Molt bon any i no deixeu d'escoltar Flash FM, que ara ve una sessió espectacular. Li donem canya o què? Dóna-li. Vinga, família, molt bon 2024. Bon Nadal. La teva discoteca particular es diu Maxi Flash. Allarga l'última nit de l'any fins a la matinada amb la sessió exclusiva de l'Héctor Ortega. Maxi Flash especial Cap d'Any. Antes que te vayas dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual. Thank you. advertí que si fallaba yo te iba a hacer llorar. Tu corazón es de piedra y tus lágrimas de cristal. Pasamos de decirte extraño a ser dos extraños. Se derrumba en minutos lo que construyendo años. Y a veces estaba bien, pero me hacía daño. Tú no eres real, baby, tú eres un engaño. Hoy borro tu memoria. Pero el corazón facturó de esa vida de mentira. Yo era el único puro. Quédate con la guagua, con la gana y con el pudor. A ti yo te di, pero también le di lili a la foto en París. Y que me cague en la madre, que me vuelva a parir. Por eso bloqueé tu perfil. Yo no quería volver, solo escucharte en mí. Baby, si mi tú no luce, aunque prenda la luz, la culpa la tienes tú, por más que me acuse. Tantas excusas que puedes llenar de autobuses. Vas a ver el diablo cuando conmigo te cruce. Tu memoria, tu contacto, todos tus videos. Llegó el final de tu historia, no te arrepientas porque ya no te creo. Borra tu memoria, tu contacto y todos tus videos. Llegó el final de tu historia, no te arrepientas porque ya no te creo. Ferrari.

reggaetón. Mixtawel llegó el party y el cabrón lo reventó. Dembow y reggaetón, dembow y reggaetón. Mixtawel llegó el party y el cabrón lo reventó. Dembow y reggaetón, mami, llégala a la mezcla. Y dale pa'l hotel, trae una amiga extra. Pónteme fresca como Carmen Electra. Y yo le doy corriente de la forma correcta. Sin hacer mucho culto, está matando la para. Mira las cadenas, no me miran a la cara. De día con la Eiffel y de noche con la Prada. El nombre mío se está regando como una plaga. Leyenda callejera como el Alfa y Omega. Pregunta si soy duro, que ninguno lo niega. Dembow y reggaetón, cartera Louis Vuitton. Mixtawel llegó el party y el cabrón lo reventó. Dembow y reggaetón, cartera Louis Vuitton. Mixtawel llegó el party y el cabrón lo reventó. Dembow y reggaetón, dembow y reggaetón. Dembow y reggaetón, dembow y reggaetón. Dembow y reggaetón, dembow y reggaetón. Y yo me pongo loco con dembow y reggaetón. Dembow y reggaetón, dembow y reggaetón. Dembow y reggaetón, dembow y reggaetón. Dembow y reggaetón, dembow y reggaetón. Y yo me pongo loco con dembow y reggaetón. Oh, ah, diablo mami, oh,

Ahora es modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete, wow. Ahora es. Yeah. Mucho booty a la vista. Demasiado poderoso, alimento para mis ojos porque está de revista. Yeah. Puede ser que no sea famosa, pero yo paga cualquier artista. Es una chica fashion, en eso de la moda es una especialista. La cera es tu pasarela, lúcete. Piso un tren, pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien. Ojalá que la suegra no aguante presión y se meta un tiro en la sien. Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás, pero cuando no tenía, era tomar nada más. Me está comentando que te está llevando quien no te trajo, quien no te trajo. Eso no me importa, mi loca, vaya pa'l carajo. Salí con los muchachos a beber y dije que a ti no iba.

XFM. Te lo advertí que si fallaba yo te iba a hacer llorar. Tu corazón es de piedra y tus lágrimas de cristal. Pasamos de decirte extraño a ser dos extraños. Se derrumba en minutos lo que construyendo años. Y a veces estaba bien, pero me hacía daño. Tú no eres real, baby, tú eres un engaño. Hoy borro tu memoria. Pero el corazón facturó de esa vida de mentira. Yo era lo único puro. Quédate con la guagua, con la gana y con el pudor. A ti yo te di, pero también le di lili a la foto en París. Y que me cague en la madre, que me vuelva a parir. Por eso bloqueé tu perfil. Yo no quería volver, solo escucharte en mí. Baby, si mi tú no luces, aunque prenda la luz, la culpa la tienes tú, por más que me acuse. Tantas excusas que puedes llenar de autobuses. Vas a ver el diablo cuando conmigo te cruce. Tu memoria, tu contacto y todos tus videos. Llego al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo. Tu memoria, tu contacto y todos tus videos. Llegó el final de tu historia. No te arrepientas porque ya no te creo. Y a ti yo te leo aunque tú seas PC. Cuando no tenía ni carro te buscaba en bici. Pero tú me fallaste y la pusiste easy. Quédate con toda la Louis Vuitton y con la GC. Si quieres busca otro cabrón que te lleve de comprar. No te voy a dar mi corazón pa' que otra vez lo rompa. Lo menos que tú quieres tenerme en tu contra. Tú no sirves y lo que no sirve se bota. Ahora te toca llorar y llorar. Cuando me veas con otra es que te va a acordar. Me puedes ver no tocar, sin tocar. Contigo fue que aprendí a nunca perdonar. Y hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos. Llegó el final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo. Así que hoy borro tu mano. Mi primer par de pesos. Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré. El cartero llegó sonriendo, me dijo que yo coroné. Le di una pa' que le dije que tal si lo hacemos otra vez. Me dijo, pues claro, cabrón, ahora ese cabrón tiene un paté. Si la calle llama, yo lo voy a coger. Tú me conoces, eso es nada nuevo. Le di un beso en la frente a mi mujer. Le dejé un par de pesos en caleta por si no llego. Sabes que estoy ice, frío, hielo. Llevo el bloque y me congelo. Real, reconoce real. Yo real nací, real me muero. Como Marcelo, del suelo al cielo. Todo lo que me jodí, saben a lo que hay. Nega, I'm a ball como la melo. Ice, frío, hielo. Llevo el coquí, me congelo. Real, reconoce real. Yo real nací, real me muero. Si la calle llama, yo le doy al verde. Yo vivo todos los días como si fueran viernes, ¿me entiendes? Quieren tumbarme como a las torres en septiembre. 4-9-11 en las carreras de la fiebre. Frío en mi canto y mucho más en el tuyo. Si no tengo un palo encima, yo no bajo para el estudio. Yo detrás de ningún jodedor me refugio. Ando a los índices, lo enfa, ando furio. 15 mujeres vestidas de blanco en casa de campo. No le meto a las cuatro cantos. Tengo en el mismo tabaco como cuatro pastos. La máquina me combina con las cuatro cartu. Después que termine el show, me tiro para el walk through. En los morenos fumando bacus. Con los OG me dicen stay focused. La fama es una putara, me dijo bacu. Yo me la clavo, si ya se pone. Tengo la ruta, también la pone. Y no me igualan, y aunque me clonen. Yo dudo mucho que me destronen. A mí me quieren la casa, bichote. Ey,

conato. Yo te fallé dudoso. Esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero el esposo me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Todos los días te imagino cómo te debes ver sin ese Valentino, con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comerlo, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos, no me asusta. Tienes cara de que te gusta. Bienvenida al party, tú eres una bandita, con cuerpo de Barbie, yeah. Rumpia desde que no tiene ID, se pone mi ugly, se sube la faldilla, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo frenos, esa nalga me la pasa al suelo. She say fuck that, no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido. Baby, welcome. Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah. Cara de que te gusta, freaky, nasty, nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic. Di qué problema a ti. Tú tocándote, yo loco por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue buscándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a correr la multa, wow. Mami, esto es un arresto. Te voy a cobrar esa mira. Impuesto. Saca la esposa y yo me presto. Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah. Tú tienes cara de que eres una nati doble debajo de los cobeles. Oh, ninguna se compara. Y mami, ese culo es game over. Oh, por boy, oh my god. Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ey. Peligroso, pero I'm falling in love. Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja. Encima me mato sin bala. Con esa cara de que le gusta freaky nati, nada lo romantic. Tú te ves cara bitchy, classy, cuatro fantastic. ¿Cuál que problematic? Tú tocándote, yo loca por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que yo no aguanto. Prohibida aburrirse. Maxi Flash. La baby ya no quiere andar sola. Ahora quiere que la bese. Se puso ready pa' mover la cola. Dar caquillo y buscar su nuevo flete. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una rosa a Medellín y te bajo el jean. Papi, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesta pa' ti. Tengo una rosa a Medellín, que yo soy tu jean. Te voy a hacerte completa. Estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta. Ahora nadie aprieta. Y me puse la Balenciaga. Mami, no te hagas, vente pa' acá, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No está operada y así mata la mirada. Y me ayuda a contar billetes. Saca su juguete, tú ya saben que le mete. Tú sabes dónde al garete. Encima mío te quito el brazalete. Está casado, tomando aguardiente. Perreíto en el guero caliente. Baby, qué rico se siente. Bailando con toda mi gente. Tocando los perreos en Barrio Colombia. Mi perro soltero, ninguno con novia. Las babies piden una noche. Con los gangsters, no con los fantoches. Olvida los perreos, arriba en el hielo. Mano arriba las mujeres solteras. La rapera, la reggaetonera. Las que vinieron a explotar la cartera. Mami, dime si te gusta Medellín. Las motos, los carros, perreo, el bling bling. El nene, el gueto y Karol G. El chimbazón. Ponte bichota pa' mí. Papi, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesta pa' ti. Te llevo una noche a Medellín. Que yo soy tu jean. El bebito mío dice que quiere salir de rosa. Yo me pongo la máscara si nadie me conoce. Maitose en el cuello frozen. Cuando muevo el culo ya todo me reconoce. La verdadera G, que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí. A las otras son uno, a mí me dice que sí. Sí, tomaste una botellita por mí. El lugar tuyo ya me lo bebí.

sweet, very sweet. Lo firmo arrebatado, bella que era rula. A meterle dembow, son bow, that's right. Destínate, si no vas a bailar, puñeta. Sabes que me gusta arrebatarme. Prende y pasa, no vayas a quemarte. Tengo una nota que ni me tope, me toca al tío. Lo sigo por ahí. Te metí, lo prendí, me fue. Bají con nota, una nota loca. Y que el hijo los bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Tú eres bueno, pero esto es otra liga. Quítate, no siga. Yeah. Perro caño salen palomi. Los bacanísimos, el Ebori con Domi. Ya todos esos culos yo me los comí. Y él es tu dueña sin condón. Acostumbras al ganador. Lo tengo sin batería y le rompemos el cargador. Tengo el diablo trabajando de productor. Pero tranquilo, Jesucristo es mi manejador. La baby dijo que no trae ropa interior. Que le duele, pero le gusta el dolor. Louis V, Prada, Gucci, Christian Dior. Dime en qué soy, en qué color. Y yo te lo compro, pero dale, baila como Tom. La compro el arroz. Siempre ferragamo, no me arroque con retro ni pom. Donde macaque, Kiko, Gu. Donde macaque, Kiko, Gu. Donde macaque, Kiko, Gu. Donde macaque, Kiko, Gu. Has pensat propòsit d'any nou? Deixa-ho per demà. Ara és moment pel Maxi Flash de Flash FM. Partamos nunca hablarnos de amor, después de alejarnos mejor. Me llama cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto de esta ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiero un frío, le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Si me voy del pozo, chupa, pop, pop, pop. Si me voy a bailar, suena pa' tu novio una pistola que se bla, bla, bla. Pero si yo le doy mi lollipop, aquí yo le doy su pop, pop, pop. Si me voy a bailar, suena pa' tu novio una pistola que se bla, bla, bla. Pa' tu novio una pistola que se bla, bla, bla. ¿Quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy Dolce, yo soy vulgar. Y cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino voy a celebrar. Sabes que yo te llevaré. Dime que

mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mami. Supe que solo que me da paz lo que andaba buscando, y esa felicidad que acercando y sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya salgo de mí. Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz lo que andaba buscando, y esa felicidad que acercando y sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya salgo de mí. Como perro a su amo te sigo amando. Dama con fama y cama alta gama y corazón partido. Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío. Vamos a vernos con frío, calor, ping y Netflix, voy a entrar. En tono 15 estoy siendo honesto, baby. Era rara vez, te vi bien cantando con aquel. No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que solo que me da paz lo que andaba buscando, y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz lo que andaba buscando, y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Como perro a su amo te sigo amando. Felicidad, yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar. Todo el día